amada hija, estás ciego, estás ciega de nacimiento. Tienes un gran problema, no ves, y esto te lleva a estropear muchas cosas que la vida te da, pero que ni ves, ni quieres aceptar nada de Dios, porque no lo conoces, y por lo mismo no lo amas. Bueno, dices que lo conoces, que estás bautizado, y yo te digo que estás ciego. No empecemos a pelearnos. Vamos, choca esos cinco, y te cuento. Te cuento que no todo es esta soledad en la que vives. No todo es dar mal por mal. Tú tienes la opción de ser libre y dar bien por mal. ¿Y por qué vas a hacer esto? Dar bien por mal, si no conoces el bien, si siempre has recibido mal y has tenido que luchar a brazo partido por la vida, que nadie te ha dado nada, ni siquiera recuerdas si es que has tenido el amor de una madre, de un padre, y hace tanto de esto. Las locuras que hiciste para que la gente, para que tu familia creyera en ti, te enfrentaras a la vida y ganaste, y después perdiste. Pero ni en la ganancia se te quiso, como necesitabas, ni en la pérdida se te quiere. Te da la sensación de que sobras en este mundo, que dices que está podrido. Lo sé. ¿Cuántas veces has venido a confesarte lo que te han hecho? ¿Ves cómo sé quién eres? ¿Cómo te conozco bien? Claro que sí. Y a pesar de conocerte tan bien, estoy pendiente de ti. Y lo hago precisamente porque sé muchas cosas tuyas, de ti, que ni tú mismo ni tú misma conoces. Tienes muchas y buenas cualidades que nadie aún ha visto ni hallado en ti, en tu personalidad, en tu corazón dolorido. Pero yo sé que tú tienes grandes aptitudes para ver y obrar bien. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.